5 de la tarde y 13 minutos. Comenzamos hoy con tiempo nuestra tertulia del cafelito. Ya saben los oyentes que no sé de qué te lo comento viendo. Yo que hay gente buscando firmas como los testigos de Jehová por las calles. Ya sabremos de lo que es. Puerta en puerta. Se ha reventado el programa. Vamos a hablar de lo que hay que hablar. Yo estaba en la conversación, pero no estábamos hablando de eso. No, estamos hablando de otra cosa. Me he perdido de la conversación el tiempo de ponerme los cascos y mandar una foto que nos han enviado por aquí. Es muy curiosa, por cierto. Es una de las fórmulas que tienen los oyentes de poner en conocimiento del resto de los ciudadanos lo que ven y lo que nosotros no podemos ver, ahí. Pero podemos trasladar las fotografías que nos envían, ¿no?, los oyentes a través de Line. En este caso es Line, no es WhatsApp. Que ayer vi cómo se escribe WhatsApp. Ahora aprende cómo se escribe Line. WASS. WhatsApp. Y no sé qué, y luego... APP. P-A-P-P. APP mayúscula. Ya por lo menos sabe cómo se escribe el WhatsApp. Hay que mandarlo, ¿eh? El WhatsApp acaba en PP, ¿no? Voy progresando. Ay, ay. Lo que no sabemos cómo va a terminar PP. Va a terminar en WhatsApp. Que nada, no somos serios, Frank. Yo, ¿no? Bueno, nos regaña, pero no somos serios. Yo creo que ya todos habéis presentado: Antonio René Fernando, Antonio Martel y Antonio Moreno. Damos la que está cayendo ahora, ¿eh? ¿Tiene una chaparrita buena? Damos la bienvenida a todos los oyentes y a todos los que quieran participar, que lo hagan a través de las vías que ponemos a su disposición. Pues precisamente esto, que es tan bueno el agua, hay vecinos a los que no le viene tan bien por motivos de la situación en la que se encuentran sus viviendas. Digo esto porque ya antes de comenzar qué pena lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Menos Rene, que ha llegado una pena. Un poquito tarde. Una pena, una cosa. Hemos visto, nos ha enviado una oyente fotografías y vídeos de la situación que cada vez que caen cuatro gotas se vive en su domicilio. Parece mentira. Una vecina de la calle San Blas, una calle que está situada perpendicular al camino Benaucaz, que ya sabemos todos las consecuencias que, bueno, pues tiene esta calle, las condiciones en las que se encuentra por encontrarse allí el inicio o el fin o un trozo de calzada romana, la situación que viven no solamente ya los vecinos del camino de Benaucaz, sino en particular sino dos viviendas que se encuentran precisamente en la zona de la calle San Blas. Y hemos visto todos como cuando caen cuatro gotas, el agua prácticamente cubre la totalidad del piso de la vivienda. Hemos visto a una señora con 90 años recogiendo agua. La verdad es que es una pena que se tengan que vivir situaciones de esta manera, pero no cogiendo agua, sino, vamos, aquello era una piscina prácticamente, el cuarto de baño de la piscina. Después de llorando toda la casa que está, el agua está que yo... Bueno, pues el motivo, vamos a explicarlo todos por parte. El motivo de estas filtraciones, de esta entrada de agua a estas viviendas, es muy sencilla. Hace unos años había un muro de contención, una especie de muro que dividía una finca privada de lo que es la calzada romana, ¿no? Un privado realizó obras en aquella zona para meter la maquinaria y los materiales de construcción. Tumbaron este muro que servía a la vez de contención de agua, ¿no? Este muro desviaba las aguas pluviales hacia o bien hacia el río o bien hacia la zona de la calzada, y ya la calzada, bueno, pues ya eso otro problema, ¿no? Pero al menos no se filtraba directamente, porque nos decía esta señora que justamente a espaldas de su casa, lo que linda su casa con donde estaba este muro, se forma una especie de pantaneta, una especie de pantano. Toda esa agua que antes ese muro diversificaba y lanzaba la calzada al río, pues ese agua se queda acumulada allí y se va filtrando en su vivienda. Hemos visto el plato de ducha rajado, toda la solería levantada, rajada, rodapiés que se están cayendo, y evidentemente, bueno, pues una situación en la que no se puede vivir cuando caen dos gotas de agua, y no solamente el día que no llueve, sino ese agua que se acumula allí y que va filtrando sus muros, y que allí, bueno, pues prácticamente todo el agua de lluvia que recoge esa zona se filtra directamente en los cimientos de estas dos viviendas. Y hoy hemos sido testigos por esas imágenes gráficas, esos vídeos, de, bueno, pues una situación que yo creo que es insostenible, ¿no? Ahí no hay seguro. No hay seguro, si... Ya es una cuestión privada, si de ese particular. El problema es de seguro, porque es que es una canalla, como tiene. Un seguro tampoco te lo va a cubrir. Hemos estado viendo, ¿no? Y es que, hombre, todo no, pero es que aquello es... Lo que el problema de esta cosa es la impotencia que tú notas, que tú te sientes cuando te estás viendo ese agua. que te está entrando en tu casa y no tiene fórmula para quitarla. Esa es una impotencia, ¿eh? Eso es una angustia mala. Y esta persona, no se le ha visto la cara, pero vamos, por el tipo y por la edad, se ve que es una persona mayor. Y que, y bueno, y esa persona se ve allí entrando en el agua por su cocina, por el bate, por no sé cuánto, por no sé qué, no sabe dónde va a acudir a quitar agua, ¿eh? No puede. Y después de limpiar, ¿cómo queda aquello? Eso lo hablo yo por experiencia. Y luego eso se va agravando cada vez más, porque ese agua está filtrada. Quiere decir que la cimentación, las juntas de la solería, esa las va desgastando, esa junta que le echan, esa lecha que le echan, eso se va perdiendo. Yo he visto una solería al lado de mi casa hace así, levantarse y ponerse como un puente. Y cuando se fue el agua, cayó abajo. Claro. Pero es que luego ya no a sabía. Los 4 o 5 días se movían toda la losa. Claro. ¿Qué es lo que le puede pasar, bueno, a la lo mujer? Que... Otra cosa que le puede ocurrir es que si ese agua se está filtrando por debajo de los cimientos, que será seguramente, le puede dañar la cimentación. Quiero que quede claro que el problema que denuncian sistemáticamente los vecinos de la calzada, en las malas condiciones en las que se encuentra la vivienda, porque además hemos visto un vídeo en el que veíamos una auténtica riada bajar por el otro día, acá del otro día, pero una barbaridad con piedras y todo y barro. El problema, la problemática de la calle Camino Menocaz, sí que la sufren también estos vecinos de San Blas, pero estos dos vecinos de la calle San Blas no, digamos que son los dos únicos vecinos que tienen ese problema, ya no por en sí por el hecho de que está allí la calzada, es otro problema anexo a este problemática de lo que es Camino de Menocal, y ocurre precisamente por eso, por ese muro que quitaron para hacer una obra privada y que luego pues ha sido sustituido este muro, nos decía, por dos somier de... Claro. Somía allí con una cadena para la que cuestión no que se está viendo mucho el muro y además también la calzada. Yo no sé, en ese yo hace mucho tiempo no paso por allí, pero una de las veces que yo pasé la calzada, si todos recuerdan, tenía como unas cunetitas a los lados por donde discurría el agua cuando el agua era normal, cuando no pues venía por medio de la calzada que también estaba empedrada, ¿no? Pero aquello lo rellenaron de piedra, de escombro, de algo para poder subir los vehículos hacia arriba. Subí y bajá, vamos. ¿Qué? Y entonces quiere decir que el agua que venía por esa calle ya no viene. Si encima de todo le han quitado ese muro, que era el que dividía el agua, digamos, hacia la calle o hacia el río, o bien hacia el río, o bien hacia uno de los dos sitios, o hacia los dos sitios, si eso se ha perdido también, pues entonces esta mujer es la que está recibiendo todo el agua y la que le queda. Que lo que digo, que esta última semana he observado que hay unas fotos puestas en las redes sociales, que la parte política pues se está desplazando a esa zona para intentar arreglar o solucionar o recabar información de los vecinos. Hombre, la parte política que vaya al cabo de los 4 años o vaya al cabo de los 8 años a solucionar una cosa que no ha solucionado los años anteriores, lo cierto es que esta señora, mucho que desea, ¿eh? Esta señora decía esta mañana que ella ha hablado con todas las formaciones políticas de nuestra localidad y bueno, pues le prometen que van a solucionar el tema, pero evidentemente no se hace, ¿no? Sí, bueno. No sé si tú tienes constancia de este problema, Antonio, directamente. El problema de la calzada es evidente. Lo que pero la calzada, no, Camino Menocal y San Blas. En concreto, estas dos viviendas que hemos visto en medio. Desconocía el problema de esos dos, de los dos ciudadanos, esto lo desconocía, pero el que gobierna es el que tiene que tomar las decisiones. Y si esto ha sucedido, si esto viene sucediendo de hace poco tiempo hacia acá, por los equipos de gobierno sucesivos. Nos decía esta señora que evidentemente que hace ya unos años que tiraron. Nos decía esta señora, perdón Antonio, que hace ya varios años que quitaron este muro, hace muchos años que quitaron este muro, y desde entonces. Cada vez que hay algo de esto. Se anega esta vivienda. Ah. Y hay que decir que las imágenes que habéis visto, nos decía también la señora que es una obra nueva, que construyeron recientemente, o sea, y está en unas condiciones lamentables. Se está viendo que es nueva, ¿no? Ahí lo que le ha afectado a una obra de un tercero, que a eso le está haciendo mucho daño a esa vivienda, y lo que tiene que tomar constancia es el equipo de gobierno. De una rectificación. De tomar carta en el asunto, si le ha afectado, ver técnicamente si la obra de un vecino le ha afectado a la vivienda de al lado, y entonces ahí es donde hay que tomar carta en el asunto, pero ahí... Evidentemente la oposición es fiscalización y control del equipo de gobierno. El que toma las decisiones es el equipo de gobierno. Evidentemente la oposición, por supuesto, si es así, yo por la parte que me toca, si se han reunido con los vecinos de la zona y se ha tomado constancia de ello, pero claro, está, actualmente el que tiene la sartén, en el mango, el actual equipo de gobierno, el que tiene que tomar esas decisiones. Pero cuando se hizo el muro, o sea, cuando tiraron el muro, no hay gente que está preparado para decirle, esto hay que ponerlo otra vez como estaba, porque esto puede traer todas estas consecuencias que está trayendo cada año. Ustedes, perdóname, Fernando, ¿ustedes qué le habéis dicho a los vecinos, Antonio? Bueno, los caños, lo tomaré nota, ¿no? Evidente, no tomar nota, sino... Tomaré nota, lo estamos estudiando. No, te digo, es que mira, antes de venir, ha surgido una cosa, que es que el gobierno ha bajado las carreras de 4 años, la ha bajado a 3. Es que ya, una legislatura son 4 años, con que hay gente que le da tiempo estudiarse una carrera y sacarse un máster. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Porque si tú le vayas a contestar a la gente lo mismo que han contestado otros, no, tomar nota en el sentido, tú como oposición, solamente tú tomas constancia de todo aquello y todos los problemas. Pero tú me has entendido, ¿qué dices? Sí, y como hoy en Radio Brick, que es que está escuchando la radio, pues, escuchando, y la palabra gestionar, hay una persona que viene mucho de esta radio y la ha repetido 53 veces en 45 minutos. Segundo. 45 minutos. Y llevo escuchándola, yo no, ya he perdido la cuenta de cuánto la ha dicho en una legislatura. Nosotros como oposición tenemos una función y un equipo de gobierno tiene una función. Nosotros no gobernamos, nosotros lo gobernaremos, pero no gobernamos, y los que tienen que tomar estas decisiones es el equipo de gobierno. Nosotros evidentemente tenemos que escuchar a los vecinos, tenemos que tomar todas las acciones que tenemos en nuestra mano como oposición y ponerlas en constancia funciones que hay dentro del ayuntamiento como oposición, pero el equipo de gobierno es el que tiene que tomar la toma de decisiones, y en este caso ha flaqueado, porque si han realizado una obra y se ha visto afectada una vivienda a cuestión de una obra que ha realizado un tercero, el que tiene que tomar la decisión es decirle, no, usted tiene que retomar el muro porque está afectando esta vivienda. Ay. Pues él es el que tiene que ir allí y tomar pero vamos, yo estoy con Antonio también, que la oposición puede coger por la oreja al que tenga y le diga, mira lo que hay aquí, sí, mira qué muro habéis tirado, y sí. O sea, han tirado, y esto sí, no te reta. ¿Tú sabes lo que te dicen, tú sabes lo que te dicen en el pleno? Sí, sí, sí, lo estamos estudiando, sí, sí, sí. Por eso, carrera, sí, sí. Carrera y máster. Sí, sí, sí. Estamos estudiando 3 años. Es una carrera y un año más un máster. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, toma usted decisiones, toma usted decisiones, que usted le estamos... El pueblo de Ubrique le está pagando para que tome decisiones, no para que diga sí, sí, sí, sí, sí, lo estamos estudiando. Bueno, pero es que el problema lo tiene esta señora y la, sí, y la otra, pero, que está al lado, la criatura, ¿vale? Porque ya no es echar agua afuera, sino los días que le quedan viendo su casa toda grieteada y todo. Eso sí. Para ponerse las manos en la cabeza, Bueno, puedo hacer un comentario ya cambiando de tema. Al hilo de lo que estamos hablando. No, ya cambiamos de tema. Un momentito. Bueno, eso bueno, cuando lo diga yo, ¿no? Bueno, Fran, te estoy diciendo que cualquier día te destituimos, sí, no te pongas al revés de que te echamos. O me voy yo. Yo personalmente creo que es un problema, al igual que estuvimos hablando la semana pasada de la calle... Antonio Ríos. Yo creo que son dos problemas que están ahora mismo en Ubrique y que son muy importantes y que hay que darle solución. Aparte de la política, de la no política... No, entonces, ¿cómo va a solucionar los problemas de un municipio sin política? Espera, que la estoy hablando yo. ¿Antonio? Esto es un debate, no, también, ¿no? Vale, pero yo no te he contado, te he dejado que tú hables. Vamos a oír a Remini, adelante, Remini. Amor. Que yo pienso... Gracias, amor. Que... Hombre, yo respeto a mis compañeros, también quiero que me respeten cuando yo estoy hablando, ¿no? Pero mira, que ha entrado... Estamos en debate, no una cara. Pero bien que todavía no me he pronunciado. Y no mira así, Martel, que yo también me he asustado con el chiste, ¿no? ¿Y él dice, hombre? ¿Qué haces? Adelante, Remini, perdón. Bueno, qué cosas que me sirven. Antonio, ya está. Hombre, yo puedo hablar, ¿no? Sí, ya Remini habla. Antonio, a favor. Bueno, paso palabra, que hable. Sigue. Vamos a ver. Que yo pienso que es un problema que está ahora mismo surgiendo en la localidad y que hay que atajarlo y que hay que solucionarlo. Y que si hay que ponerse todos los partidos políticos que tienen que consensuar y hablar y solucionar este problema, pues que lo hagan. Punto y pelota. Yo no veo que si uno piensa de una manera, que si otro piensa de otra, que no sé qué, que no sé cuánto, que se pongan que es un problema que hay que solucionar a los ciudadanos y punto, que no es más ni menos, que es una cosa, yo creo que es muy sencilla, que se puede solucionar, Totalmente de acuerdo contigo, pero se nota que no hay los plenos, se nota que no hay los plenos del ayuntamiento. Claro, es que no soy política. Pero se nota que no hay los plenos. Ciudadana. Sí, sí, pero los ciudadanos. Entonces, pueden haber los cuando plenos a mí me apetezca un día de ir a un día un pleno, pues iré. Pero como ciudadana todavía no tiene nada. Pero es que tú estás diciendo una cosa que no saco a la realidad los plenos, porque muchas veces se llevan muchas iniciativas al pleno por parte, no voy a decir de ningún, de todos los partidos, de los partidos políticos, y después te hacen manos arriba, tal, manos abajo, tal, desestimado o estimado. Y qué casualidad que muchas veces se desestima cosas que esto ya se podría haber tomado una solución. Bueno, pues ahora sí, Antonio, con bueno, el beneplácito de Antonio vamos a acabar este tema. Por supuesto que lo dejamos sobre la mesa para que si algún oyente quiere opinar, lo haga. Los teléfonos están abiertos, nuestro Twitter lo pueden utilizar con el hashtag Cafelito2015, Line y también la red social Facebook, por si quieren aportar temas de debate o opinar de lo que aquí vamos a tratar y de lo que aquí estamos tratando. Recuerden también que nos pueden escuchar online en radiobrique.com. Cuéntame. Bueno, pues comentar que estuve viendo este sábado un vídeo de una fábrica, de la fábrica Hermepiel, la que está situada en este momento en el antiguo Olivares. Lo estuve viendo previamente con el dueño, bueno, con el dueño, que creo que se llama Eduardo, y nada, y viendo que el chaval me dice que yo, porque nos escuchan en el cafelito, en Hermepiel, y comenta lo del vídeo para que lo vea la gente, salen las instalaciones, la gente que tiene que contratar, los productos que están haciendo. Y muchas veces me acuerdo de estas cosas porque en el pueblo siempre hablamos de lo malo y hay gente notable, hay gente que intenta desarrollar una industria y hay gente que quiere apostar por la marroquinería. Y nada, digo, no te preocupes, al chaval, dueño, ¿eh? Claro, claro. No, estuve viendo las instalaciones, se ven en el vídeo las instalaciones nuevas que tienen montadas, la maquinaria. Y muy bien, hombre, yo me alegro que de ver mucha gente trabajando en los sitios. En buenas condiciones. En buenas condiciones. Tiene un vídeo que se ve grabado en lo alto. Se ven unas 160 personas trabajando. Tienen otras locales también con otra gente trabajando. Y un comentario que me hizo el Shabbat, y yo lo que voy a hacer porque lo he observado, que en una de sus empresas pues tiene mucha gente joven trabajando. Y los dejan escuchar Radio Brique. Sí, sí, perfectamente, el cafelito. Y está mucha gente joven y eso es bueno que apuesten por los jóvenes. Aparte de que aprendan, aparte de que haya una generación. ¿Sabes? Ese es el comentario. Pues el claro ejemplo de lo que precisamente en estos dos últimos cafelitos hemos tratado de que hay empresas que sí cumplen con sus trabajadores y yo, esta es una de ellas que da Antonio. Me lo ha dicho el propietario. Yo quiero hacer un comentario en la parte opuesta sin que esto sirva de precedente para volver otra vez a sacar el tema, porque ya creo que lo tratamos ampliamente en el anterior programa, pero para que veamos que en este pueblo, lo mismo que con el caso de esa mujer, con el caso de la Avenida España, con el caso de muchos de este pueblo, no hemos avanzado absolutamente nada en 10, 12, 13, 14, incluso 20 y más años. Aquí tengo un recorte del periódico El Mundo del día 10 de julio del año 2002 y escribe un señor que se llama Luis Miguel Fuente y dice: en Ubrique, móviles, el despotismo de los empresarios de la piel es ampliamente comentado por los trabajadores. Obligación de hacer horas extras, sueldos según las piezas que terminen, falta de contratos, amenazas y presiones. Para controlar a los trabajadores suele haber en las fábricas auténticos gorilas que amedrentan a los que pasan por el aro y hacen de intermediarios para que el jefe no tenga que vérsela con rebotados o suplicantes. Son los que llamamos quitavergüenzas, esbirros para todos, encargados de las tareas más sucias. Todos los empresarios tienen gorilas y guardaespaldas, primero para que nadie venga a meter las narices y luego para amenazar a los que se atreven a salir a su hora o echar solo las 8 horas diarias, comenta un trabajador de Suárez Martínez, de Martínez Melgar. Aquí solo 7 de los 132 trabajadores nos atrevimos a salir un día a las 5 y salieron él y el gorila para amenazarnos. No es invención de los trabajadores. Las fábricas de la piel de Ubrique no permiten entrar en sus instalaciones y hablar con ninguno responsable. En la fábrica de Martínez Melgar, su afamado gorila, antes comentado, fortachón, bigotudo, con cara de Doberman, echó al periodista con asco, poderío y malos modos. Igual ocurrió en la fábrica de Godoy, donde al insistir en hablar con algún responsable, el matón para el reportero puso al reportero de patitas en la calle. Incluso en la empresa Cubri Sociedad Anónima de Participación Pública, un administrativo... Te pido que omitas por lo menos los nombres de las empresas. No, yo estoy leyendo lo que pone aquí. Para aquel que se haya incorporado ahora y diga... ¿Qué está leyendo? Es un artículo del año... Un artículo. Del año 2002. Del diario de Cádiz, ¿no? Que estamos, estamos en la misma. Del mundo. Cubrí la participación pública, un administrativo impidió la entrada mientras ironizaba con que viniera el presidente de la Diputación a dar el permiso. En la sede de los empresarios nadie quiso contar nada. Las fábricas dejaban una sospecha de telares chinos y Ubrique... al calor de la tarde irradiaba claros y dolorosos destellos sicilianos. Bueno, pues eso se publicaba hace ya más de... Esto se publicaba en el año 2002. Y lo que no... A raíz de cuando estuvieron aquí pegando los tiros y los laberintos. Bueno, aquella triste jornada. Si alguno quiere. Y que esperemos que nunca se vuelvan a repetir más. Se trata del periódico El Mundo de Andalucía del 10 de julio de 2002. Yo quisiera hablar de cosas más. Y entonces. Bueno, os pido brevedad, porque es que tenemos muchos temas. Lo que no quiero decir es con esto que hay gente a las que hay que elogiar y hay gente a las que todavía tenemos que seguir criticando, y Dios quiera que no tengamos que seguirlo por mucho tiempo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Dice José María Millán a través del correo electrónico, recuerde nuestro correo, elcafelito@radiobrique.com. Buenas tardes, el motivo de este correo es la peligrosidad que observo en el tráfico de Ubrique. Veo a algunos jóvenes con sus coches y motos a toda velocidad, poniendo en serio peligro tanto a peatones como a conductores. También veo a los niños con sus bicicletas saltándose los stops y en dirección prohibida. Pienso que las autoridades deberían de tomar cartas en el asunto. ¿Qué pensáis? Es lo que nos dice José María a través de este correo. Yo creo que es esto, este reflejo de lo que comenta aquí este oyente, José María, lo hemos visto todos, ¿no? No todo el mundo, evidentemente, pero sí algunos que presumen de coche, de radio o de novia. Y van a tomate. ¿No? Hombre, se han hecho algunas actuaciones, como los artismontis del Hipersol y todo eso, que yo no sé hasta qué punto frena a este tipo de conductores. Yo creo que este tipo de conductores no lo frena ni un artismontis ni nada. Lo que le frena es la notita. Y si no la puede pagar, pues para sus padres, verás cómo lo frena un poco. Los euros. Es que los Artimonti, como una vez un hombre técnico, yo digo los Artimonti, los sufrimos todos, los que vamos bien y los que van mejor todavía. Son bandas reductoras de velocidad. Ese es un nombre muy largo, Frank. Los muertos de más de uno. Los resaltos. Total, que eso no reduce a este tipo de conductores. Lo que reduce es la notita. Mira. Es amarilla. Yo no sé. Un padre de unos hermanos que hay en Ubrique, Orihuela, que lo conocemos todo el mundo porque corre correr de fútbol y tomeneo. Me pidió que le hiciera un escrito a ellos porque van a hacer una cosa muy bonita, que es darle un homenaje al chico este que murió hace poco de Mendoza. Mendoza, ¿no? Estos chavales quería que saliera aquí en la antena, bueno, de que lo viéramos. Cuando vayan a hacer el homenaje, que nos lo comenten. Nos vas comentando con más detalle, te lo pedimos, sí, que hombre, nos tengas al día de este. Sí, ¿no? Sí, que el padre me ha dicho a mí que me tendrá y lo leeremos Antonio Miguel. El tema del tráfico en nuestra localidad, ¿no? Esos conductores incívicos, que no tienen por qué ser jóvenes, porque no todos los jóvenes son así, que conducen de una manera temeraria, ¿no? Y ponen en peligro no solamente sus vidas, sino la del resto de peatones y conductores, ¿no? Es un problema, y ese problema siempre lo hemos estado hablando, yo creo que aquí, no sé si os acordáis vosotros de otras ocasiones que hemos estado tratando el tema, que no solamente es que vayan corriendo por algunos puntos de Ubrique, sino que también muchas veces hasta los propios peatones se cruzan sin mirar, y más de una vez ha habido un accidente, y yo creo que aquí tiene que haber un poquito por parte de todos, el no ir corriendo porque estamos en el pueblo, cuando vayamos a cruzar por el paso de peatones y mirar para ambos lados antes de cruzar y no tirarse, no es que yo llevo aquí sin poder absoluto para cruzarme. Mira, entonces hay que tener en cuenta todas esas cositas. Está más que visto que nosotros yo no sé si es que somos cabezones el género humano o qué es lo que pasa, pero a nosotros hasta que no nos aprietan las clavijas no nos damos por enterados, y lo tenemos ahora a la vista. Ahora mismo está tráfico haciendo una campaña de excesos de velocidad o de puntos de velocidad. Es decir, para nosotros los discos no sirven para nada. Uh-huh. ¿Eh? Para nosotros los discos no sirven. Para nosotros lo que nos sirve es que venga un guardia, nos pare y nos diga, toma usted 500 euros o 400 euros. Entonces ponemos los gritos en el cielo. Mientras tanto, nos da igual. Donde te ponga 70, donde ponga 60, donde ponga 80, donde ponga 120. Nos da exactamente igual. Quiere decir que yo qué sé, yo no sé si es un problema de educación, un problema de conciencia. Tienen la Avenida España con todos los discos que han puesto ahí prohibidos, las bicicletas, no sé qué, y todos los días, todas las tardes tienes ahí 4 o 5 niños, 10 o 12, unos niños, ya niños, antes mayores, otros días mayores, otras veces niños. La señalita que hemos puesto de los perritos, pues pasa idem, pasa igual, pasamos, la leemos, un ubrique limpio, un perrito, no sé cuánto, muy bien, pero seguimos con las mismas. Lo de los... No, sino, mira, hay un factor también que influye en todas estas cuestiones, de que no es por poner más resalto, se supone que se va a reducir más la velocidad, si solo, es una cosa más bien de concienciación ciudadana. ¿Quién de nosotros, por no acogido por medio de la calle, porque estamos aquí presentes, que también ve la situación de Ubrique, que también el tráfico es un poco complicado? Después, lo de ir con velocidad, más velocidad a cuenta, es una infracción de tráfico, pura y dura. Y ya está, eso no hay trampilatón, ¿eh? Pero después, cuando duela el cortillo, ahí está. Y también un factor también, cuando, ¿por qué los ubriqueños vamos por medio de la calle? Porque también hay calles que la acera no cabe ni con la bolsa de la compra también. No cabe. Ni sin bolsa. Y sin bolsa, no tienes que irte por medio de la calle. Hay que también distinguir entre el grano y la paja, ¿no? Pero sí, muchas veces eso de que más bien es concienciación ciudadana y de cada uno aportar granito de arena. ¿Quién de nosotros, por lo menos, ha cometido cualquier fallo de ese tipo? Todos lo hemos hecho porque somos seres humanos y erramos, ¿eh?, muchas veces. Pero sí, lo que dice Antonio, de que es conciencia, eso, la concienciación ciudadana. Pues y hasta que no te duele el bolsillo, no toma vamos uno. Vamos a leer algunos mensajes que nos han dicho. Pero son horas diferentes o a cualquier hora es cuando van. No, todo lo podemos hacer, ¿no? A cualquier hora, Bueno, vamos a irnos a Twitter. Recuerden que si quieren hacernos llegar sus preguntas o sus opiniones a través de Twitter, les agradecemos que utilicen el hashtag Cafelito2015. Dice Alejandro Sañudo que si podría el Partido Popular de Ubrique explicarnos el porqué y la situación de su actual crisis ante la fuga, dice, de 4 de sus 6 concejales. También dice que si el Partido Popular de Ubrique puede explicar por qué, si ahora hay dinero para levantar calle a medio mes de unas elecciones y antes no. ¿Aquí hay alguien que quiera contestar? Yo no voy a contestar. Si yo me siento por aludido, yo no voy a contestar. Porque yo no sé la polémica. Últimamente me dedico a decirle a mucha gente, amistades y gente que me lo comenta, que soy como Suiza, neutral. Ni estoy en un lado, ni estoy en otro. Que se la apañe. Ni estoy cada en uno. Ni estoy en Mar de Moro. No, aunque yo, todo el mundo sabe que yo soy del Partido Popular. Pero yo intento. Por menos que digan las calles que son. Pero que yo de las cosas internas de estas personas que han sido concejales o son concejales, cada uno que se la apañe. Lo que sí es cierto, que la gente me da mucho comentario, que esta división del partido, o esta división de estos concejales, pues a la hora de la papeletita, pues le va a traer sus consecuencias, simplemente. Pero que eso no puede evitarlo nadie. El problema es que yo no he leído nada, porque yo no tengo medios como ustedes de votar, sí, y de más o menos culpable y responsable los que te dicen por qué no y tal y cual, ¿no? Pero vamos a ver, yo digo una cosa, del Partido Popular, del PP, del PSOE, del P que queramos decir, de los que no tengan P. Si tú has estado con un gobernante durante 3 o 4 años, ¿cómo, cuando faltan para las elecciones, formas esta pajarraca? ¿No has tenido antes tiempo de evaluar todo lo que tú das ahora en defensa tuya y en contra de esa persona? Claro. Tonterías. Llevan 4 años conviviendo. Uno ni otro. Hombre, llevan, o sea, 4 años que, conviviendo. ¿Eso qué es lo que te pueden hacer? A ti, o a mí, o al otro, a cualquiera, a un votante del PP, ¿qué le están queriendo decir con esto? Pues ¿A quién va a votar? Nada, ya Se ha contestado solo. Que yo no sé si las personas tienen muy poca conciencia con respecto a, los cargos que ocupan. Poca responsabilidad. Peor todavía. Porque ya que he estado 3 años, estoy 4 y me voy con la cabeza harta, creo yo, que ese es el esa es la historia. Es que no se concibe que una persona esté 4 años, 3 años, 2 años, lo que sean, gobernando con una persona. Y cuando faltan 2 meses, 1 mes y medio para las elecciones, le formen un tinglado, este me lo apartamos, este lo quitamos, no sé cuánto, no sé qué. Y además, bueno, ellos son conscientes del daño. Que muchos quieren opinar acerca de este tema, pero sí que os pido brevedad, ya tenemos una tertulia política los lunes. Perdona, Fran. No, pero podéis opinar, bueno, evidentemente, lo que el oyente demande, aquí tratamos. Pero sí que os pido brevedad porque la problemática que se trata en este tipo de debate, bueno, pues es lo que gusta a la gente que pincha el cafelito de los miércoles, y el cafelito del lunes, bueno, pues tiene su parte más política, ¿no? Sí que Antonio Martel quería comentar acerca de este tema, pero te pido brevedad más que nada porque tenemos un montón de temas aparcados. Evidentemente también, no, que yo soy del Partido del Delito Obrero Español, y evidentemente pues solamente voy a hablar como ciudadano y voy a un poco de cómo veo la visión. No veo responsabilidad de ninguna. Yo no veo ninguna responsabilidad por parte de estas personas, porque evidentemente cuando uno se quiere en política, uno no puede ir arrastrando como han ido haciéndolo. Responsabilidad ante la institución del Ayuntamiento de Ubrique y ante los ciudadanos, porque tienen una responsabilidad. Y ante esas responsabilidades. ¿Ante votaron? Claro. Ante las personas y ante los ciudadanos, porque tenían delegaciones que ostentaban del Ayuntamiento de Ubrique. El Ayuntamiento de Ubrique es la casa de todos los ubriqueños, ante toda esa responsabilidad. Y ya como ciudadano, pues yo no sé a quién dirigirme, porque han dejado un ayuntamiento colgando y una serie de competencias y de áreas que la ostentan dos personas. Dos personas van a llevar un ayuntamiento todo este tiempo. Como ciudadano. Bueno, te quedan 2 meses para las elecciones. Ese respeto hacia las instituciones, esa lealtad, ser fiel y leal y servidor al pueblo de Ubrique. Todo eso, como ciudadano, yo me veo ofendido. Y como ciudadano no sé a quién dirigirme cuando a cualquier competencia, vale, que se han repartido las áreas, pero ahora, ¿quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Ahora como es mi turno, hablando un poco a lo que decía el oyente, el cafelito de los miércoles, yo creo que es más de Antonio, Reme, partidos políticos. Quizás quien le pueda contestar mejor a esta pregunta que nos hacía el oyente son las personas que vienen los lunes o cuando le toca a los diferentes partidos políticos cada semana. A mí personalmente me da mucha lástima el que estemos viviendo esta situación, porque a mí no me gustaría estar en el pellejo de los dos que se han quedado ni de los otros que se han ido, porque yo creo que se tiene que pasar súper mal. Entonces yo como ciudadana creo que lo mejor y lo más aportado es que me esté callada y no siga echando más mierda a lo que ya huele mal. Tráfico, yo te comprendo. Entonces, que como ciudadano uno tiene unos valores y tiene una forma de ver la política, y esas situaciones son lo peor que le puede pasar a un pueblo para el funcionamiento y ya por sí la institución que se queda marcada. Es lo que es una cosa que hay que referir. Bueno, no es la política en sí, sino la institución. Cambiando de tema. Un amigo de mí me está diciendo ya toda la semana que la avenida Andalucía, que por lo visto es la que está del hipersopavado, a sala de Michelin, no tiene luz. Me lo lleva diciendo. Y yo he dicho aquí mil y una veces que cuando no haya luz en una calle o algo, se llama al amigo Cotrino, Juan Sebastián Cotrino, que la avenida Andalucía no hay luz. Y los electricistas, al cabo, a las 8:30 tienen el parte dado, ¿vale? Perfecto, dice Paqui a través de Line que el que quiera ver un rally que vaya a la puerta de Movex a las 2 y verás cómo pasan los coches. Hay que entender también que son gente que va a comer a la bulla. Hay que tenerlo. Tienen una horita escasa para ir desde. Que ir a la puerta de Movex, que te pongas en la puerta de Cabrera o subiendo por el acerado. A mí me da un miedo cuando hay que ir andando por la carretera esa. Antes de llegar lo de Cabrera por la acera de la mano izquierda, ahí me da un pánico horroroso. Y si os acordáis, allí un coche arañó toda la pared. Cabrera se saltó porque cogió el bordillo y arañó 15 o 20 metros. Que en aquel momento vienen personas por allí y lo hacen un chicharrón. Vamos. Bueno, Fran, ya te dejo. Bueno, Ahora que. Voy a leer dos mensajes, uno detrás de otro. Yo sé que tienes un móvil nuevo, Fernando, pero no le des. No le dejas al pedazo de móvil que tiene. Ahí donde está la aplicación del doctor González en el móvil nuevo, y es lo que dice la dieta diaria y eso, y le habla. Okay. Hasta las pulsaciones de toma. Bueno, voy a leer dos mensajes que nos han llegado y ahora sigo. Vamos a enlazarlos unos con otros. Dice un oyente, comenta por teléfono, que está muy bien hacer vídeos de las fábricas de Ubrique, pero lamenta que existan empresas donde los trabajadores no cobran según convenio, no cobran pagas extras y en ocasiones siquiera ni cobran. Dice Francisco también que está muy de acuerdo con todo lo que ha leído Antonio Moreno y comenta que lamentablemente, tantos años después, lo que denuncia la noticia se sigue dando en nuestra localidad. Son dos cuestiones enlazadas. El tema del artículo que leía Antonio hace más de una década. Y un oyente también, bueno, pues dice que sí, que está muy bien que haga ya fábricas que cumplan con todos los requisitos que les exige el convenio, pero que lamentablemente, ya lo hemos comentado aquí, hay otras en las que el convenio, bueno, pues como que se lo saltan. Yo no he hecho comentarios. Esta mañana, perdón, Fernando. Me ha dicho un trabajador eso. Pero que yo no. A la altura que estamos y del convenio. Pero que. A ver si no liamos las cosas. Yo no he hablado nada de convenio, yo he hablado de una empresa que hace un vídeo que me parece bien, que lo vi con el propietario, y lo veo estupendo. Ya lo demás que venga, que se la apañen cada uno. Pero que yo he hecho el comentario de eso, simplemente. El cliente está diciendo que es muy bien. Por el yo creo que la intención de este oyente es halagar lo que ha hecho esta empresa. Y a la vez, pues que los demás tomen ejemplo. Eso. Bueno, dice un oyente con respecto a Camino Benocas, comenta que no cree que Cultura ponga problemas a que se limpien las cunetas, que al estar sucias empeoran la situación. Las aguas se pueden desviar al campo colindante a la calzada que da al río y cuyo propietario no pone ningún problema. Solamente hay que poner. Un momentito, solamente hay que querer solucionar los problemas. Es lo que dice este oyente. Lo comenta porque a veces se culpa a Cultura, pero dice que él cree que Cultura no le va a poner ningún tipo de problema en que se limpien las cunetas, que están sucias. Es que depende de la zona que estemos hablando, porque la calle Cambla, por ejemplo, no está todavía en la calzada. Lo de la calzada sí es verdad, que hay que hacer una actuación y solucionar problemas. Lo de la vivienda ha sido más bien que le ha afectado una obra de un vecino colindante hacia la vivienda y hay que tomar cartas. Y el agua no tiene nombre, el agua va para donde quiera. ¿Tú me permites una intervención? Claro, hombre, para eso está aquí. Bueno, pues yo tengo aquí una pregunta para los que estamos aquí, para los que están por fuera, que he procurado venir hoy con la respuesta, pero he estado dos veces en la ¿cómo se llama eso? La asociación de consumidores. De consumidores, que están encima de la Plaza Basto. Esa es la OMI. La ACU. La asociación. La ACU. La ACU o la OMI. Defensa del consumidor. La defensa del consumidor. Es la OMI. Esa es la OMI. Oficina Municipal de Información. Municipal de Información es. Bueno, pues yo he estado dos veces esta mañana. Juani, que está allí ella. Juani. Y me he tenido que venir las dos veces porque aquello parece que había rebaja, como en los bancos y como en la. Más gente que la guerra, ¿no? Eso es buena señal de que la gente está concienciada y reclama. Porque yo he preguntado a una persona y no me supo contestar. Yo pregunto: ¿por qué cuando nos traen una bombona no nos dan una factura? Pues mira. ¿Tú has probado a pedirla? A lo mejor si la piden, Yo no la he pedido. Te voy a contestar. Yo no la he pedido nunca, pero todos nos enteramos que sube el butano, que baja el butano. Te dice la televisión, el butano ha bajado uno no sé cuánto. Llega el butanero y te dice 17,80. A la semana, a los meses, dice, el butano subió uno no sé qué. Y llega el butanero y te dice 18,25. Lo que digas del butano, ¿no? Nos fiamos del butanero, que el hombre le darán una tarifa ahí fuera, pero yo pregunto que siendo una cosa, digamos, de empresas de gran solvencia, ¿no? ¿Cómo nos entregan una factura? Si es que no lo sé, explico. Es que no lo sé. La bombona platea, tú vas y la encargas a un comercio que hay aquí en la calle de Sebastián, la encargas, se la paga la persona y te da un ticket. Y después la bombona plateada pues te la llevan a tu casa, te dan un ticket. cuando tú la encargas a... ¿La encargas en un sitio? A la empresa que está tiene la concesión. Pero la bombona naranja que va repartiendo... Es un tema para profundizar mucho en... De todas maneras, yo pienso ir otra vez a preguntarle a la a esta persona. Las personas que estaban allí estaban por el tema de la bombona. No. Allí iba cada uno con su padre, con su madre. Allí había uno con intervenciones por trabajo mal hecho, otro porque tiene hipoteca y tal y tal. Pero abundando en esto de haber ido dos veces a la Plaza Abasto, es una pena ver el mercado Abasto arriba, que hay dos puestos, aquellos dos cerrados. Es una pena de ver eso, ¿eh? Y unas escaleras continuamente subiendo y bajando con un gasto que será yo no sé cuánto. Y entonces, comentando esto con una persona, ¿dónde viene? Digo, mira, pues vengo de una tontería, pero esto es... Y me dice que la Asociación de Comerciantes de Ubrique habían hecho un proyecto que lo habían presentado no sé cuándo, ni claro, cómo, Antonio, si hace un año, dos, tres o cinco, para que el mercado abasto, para recuperar el mercado abasto. Y desde diferentes delegaciones de comercio se está intentando reavivar el comercio local. La segunda planta del mercado nunca ha funcionado, eso es un hecho. Sí, eso está claro. Desde que lo abrieron... No, es que no funciona. Entonces, tenemos que dar cuenta que incluso las grandes y modernas ciudades, los mercados tienen una sola planta y se están recuperando las estructuras primarias de los comercios de toda la vida. De acuerdo, ¿no? Pero decían estas personas que ellos propusieron hacer una pasarela desde el trocito que queda entre el río, en la parte, vamos a hablar de la margen izquierda del río conforme venimos hacia abajo, donde está la Peña Bética, enfrente, saca una pasarela para que ya la gente subieran a directamente la a la segunda planta. Y te llevamos los mandados a tu casa. No, espérate, hombre. También hacer como estilo de la Plaza de Cádiz y de otras plazas que hay por ahí. Todos esos puestecitos que hay por ahí diseminados por Ubrique, ponerlos alrededor de la Plaza de Abastos, de las flores, de las taganinas, de los caracoles, de los parmitos. Antonio, vamos a tratar... Perdona un momento, que si las personas acuden a esto, pues también hacen que entrar en la plaza. Pone barecitos arriba, por ejemplo, todos esos que están cerrados. Bueno, pues un bar, aquí se come tostado, aquí se come un chicharrón, o aquí se pone... un trocito de queso, un trocito de... Te prometo que la semana que viene vamos a tratar en profundidad este tema. Lo digo porque es que nos quedan 5 minutos y muchas cosas. No, pero yo tengo que dar una nota. Por eso, no te comas tanto tiempo. Pero Antonio me está pisando a mí una idea que yo tenía. Bueno, te iba a regañar. Silencio. Un oyente comenta que los concejales del Partido Popular que se han marchado pidieron continuar con sus delegaciones hasta acabar la legislatura para cumplir con el compromiso adquirido en 2011. Pero ha sido el alcalde el que los ha cesado. Es lo que nos comenta un oyente. Al hilo de lo que comentábamos anteriormente. Ya aquí entra el juego político. Hombre, está claro. Si yo no tengo tu confianza, ¿cómo te voy a tener al lado? Es que eso es juego político puro y duro. Eso no tiene más huerta de hoja, ¿eh? Muchas veces en esta tertulia hemos hablado del tema de la recogida de excrementos caninos en la vía pública. Nos comentaba un oyente que evidentemente está muy bien que pongan cartelito. Pero que parece ser que los ubriqueños, o al menos el mensaje que yo capto con esta foto que nos han enviado, pregunta que por qué no se ponen cartelitos de este tipo, ¿no? Parece ser que es un ejemplo muy cívico de lo que hay que hacer, ¿no? Un hombre es gráficamente lo que hay que hacer, porque parece ser que un cartelito con recoja el excremento de su animal no basta. Para que coja, que aquí te está diciendo cómo se hace, ¿no? O sea, te está enseñando. El cartel informativo, educativo. Sí, pero como para niño de palo. Pero eso es cuando hay una circunstancia. Imagínate que el perro tiene diarrea. No, pero está muy bien el cartelito. Porque eso, a ver, es que luego no me digan, porque habrá gente que no sepa leer, digo, es que pone ahí recoja. No, saben porque llevan su... Mira, el otro día vi es que hay que fijarse en la tipografía del cartel. Estamos viendo a los diferentes carteles que vemos por las calles. Sí. Vemos a un perro haciendo sus cositas y tachado, ¿no? Y este está recogiendo. Y evidentemente el perro no sabe leer. Es más educativo. Ahí verá, pero dueño... Es que el cartel no va para el perro, va para el dueño. Y aquí este cartel explica claramente lo que hay que hacer. No te están prohibiendo que tu perro caiga. Hay un cartel más llamativo, ¿no?, que he visto yo por internet, que es un hombre cagando y a la vez un perro al lado mirando y poniendo: si tú no lo haces, él tampoco lo haría. Bueno, pues todavía la última noticia de esto la escucho esta mañana en la radio. En Olvera, un pueblo que nos coge aquí cerca, resulta que la gente por lo visto no recoge las cacas de los perros. Tengo que preguntárselo a un veterinario amigo mío que trabaja allí. Entonces están recogiendo esos excrementos de los perros y a través del análisis saben de quién es el perro. Y hacen el ADN. Y entonces van y denuncian al tío. La cosa es de laboratorio. Antonio, a mí lo que me llama muchísimo la atención, porque a través de los genes del perro saben qué tipo de perro es. Y eso es. Tienen que hacerle el ADN. Claro, sí, ¿el ADN cuánto vale? Una pasta. Claro. Entonces, vamos a ver. ¿Y el análisis cuánto vale? Exactamente. ¿Hasta qué punto es la fiabilidad del análisis? Bueno, quizás a lo mejor es una herramienta disuasoria, ¿no? Porque también es verdad. Tú ya sabes que tu perrito está fichado genéticamente y que como cojan el zurullo van a por ti. Pero tienes que llevar perro para que lo registren. Claro. Pero y algunos, y no publique perro que no tienen ni sí. Es que es obligatorio y hay muchos perros en la localidad que no tienen sí. Gatos, perros y hurones. Tienen que tenerlo. Antonio, Antonio, te doy un minuto para que leas lo que... Bueno, un minuto, yo voy a terminar antes. Quiero hacer una llamada de atención a los asociados de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España y decirles que el próximo martes, día 21, a partir de las 8:30 de la tarde, tendremos una reunión en el Colegio Reina Sofía, como siempre. Y les ruego a todos aquellos que se enteren de este tema que lo corran entre los demás asociados, porque nosotros de todas maneras pondremos unos indicadores por los pisos del anuncio de esta reunión, pero yo creo que es mucho mejor el boca a boca. Así es que los asociados, yo le agradecería que al que se encuentren, que ellos conocen, que está en la asociación, le diga: mira, que el lunes a las 8:30 tenemos en Reina Sofía. Lunes 8:30. Una cosa muy importante. Para tratar sobre todo el río. Aquí a veces hay gente que escucha la tertulia con atención y no se pierde ni una coma de lo que aquí decimos, ¿no? Pero si tú estás en otras labores, evidentemente estás trabajando, estás entrando, estás saliendo, escuchas a rato. Por un lado, escuchas Hermepiel, que hemos hablado de Hermepiel, que es una empresa modélica, que tiene a sus trabajadores cumpliendo el contrato, que unas instalaciones... Un momentito. Eso lo del vídeo. Un momentito. Que tú has visto un vídeo en el sí, que... Ya está, yo no he dicho... Pero a ver un momento, Antonio. Yo... Momento, escúchame, ¿vale? Vale. En el que Antonio ha comentado que estuvo en Hermepiel y vio una visita. Vi un vídeo. Viste un vídeo de Hermepiel. Y estaba diciendo esto de que a veces escuchamos la radio, entramos y salimos, y luego a raíz de que tú hablas de Hermepiel, empiezan a llegar cuestiones de personas que están... Personas que están denunciando el incumplimiento de algunas empresas del convenio de la piel. Bueno, pero si tú te vas en ese momento, enlazas un tema con otro. Unes una cosa. Ay, pues hay que decir que no estábamos hablando de Hermepiel. ¿Me entiendes ahora? No estábamos hablando de Hermepiel. Por un lado hablábamos de Hermepiel, del vídeo de Hermepiel, donde los trabajadores trabajan, y por otro lado estábamos hablando del incumplimiento de algunas empresas y de lo que ha comentado Antonio Moreno. Si te has perdido la tertulia en esos dos minutos, evidentemente te has perdido el que... No estábamos enlazando una cosa con otra. Una cosa era el buen accederme piel y otra cosa era lo que denunciaban los oyentes a través de las llamadas y de los mensajes. Bien. Queda claro, ¿no? Estamos a 15, el convenio todavía no se arregla. Clarísimo. Vale. Lo que me bueno, pues quiero que quede claro porque a veces, y lo vuelvo a repetir, salimos y entramos, escuchamos a rato y a lo mejor cuando has dejado de escuchar una cosa, entras y vuelves a escuchar otra que no tiene nada que ver, enlazamos y no tiene por qué. Bueno, pues vamos a ir poniendo ya el punto y final a nuestra tertulia. Llega la información local en unos minutos, pero antes vamos a recordar desde aquí, a través de un mensaje que nos llegaba, que el próximo viernes en el Instituto Francisco Fatou se va a rendir un homenaje, un recuerdo a Juan Pablo y a Laura, los jóvenes fallecidos, presuntamente asesinados el pasado año a manos de... Bueno, no vamos a seguir hablando del tema, pero yo creo que todo el mundo conoce el hecho al que me estoy refiriendo. El próximo viernes en el Instituto Francisco Fatou va a tener lugar ese homenaje en recuerdo a los niños Juan, Pablo y Laura. A las 11 de la mañana nos dicen que es este homenaje. Sí, es el sitio más adecuado porque son jóvenes, ellos posiblemente estuvieran estudiando algunos de ellos en el instituto y entonces, claro, un recuerdo entre sus amigos, sus amistades, sus compañeros de estudio, me parece muy bien. Bueno, pues Antonio, ¿qué? Que te relajes. Me cabré. No, Antonio, es que no me dejas tener. Porque me cabré, porque la gente liga los chivos con las cabras y los ligan como un mal ese y me cabreo. Y no es así. Hay que hacer las cosas, escucharlas como tú dices, bien y atento. Bueno, por eso hombre, también ayuda el que no haya con tertulio. Claro. Fran está callando. Nos van a tener que prohibir. Mira, yo hoy tranquilito. No me he tomado el café, otros se toman el café y se ponen arte la gola cafeína, ¿eh? Bueno, pues Antonio, que te vayas con alegría, hombre. Sí, hombre, sí. Que está lloviendo. Descafeinado, la próxima es descafeinado. René, las uñitas, a ver si nos arreglan bien. Fernando, sí, muchas gracias. Antonio, que... El viernes. Esperemos vernos la semana. El viernes a las 2:30. El Francisco Fatou, la presentación de la candidatura de Isabel Gómez. Con Micaela Navarro, que viene a acompañar. Con Micaela Navarro. Y Antonio, que ya nos cuentas qué tal ha ido la asamblea. Vale. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta la semana que viene. Y no se enfaden, hombre, no. Antonio.